Ok, partimos entonces con esta reunión para coordinadores regionales o de sub-chapter. 24, día lunes. Vamos a tratar básicamente cuatro temas. Como título, le puse a esta reunión Balance Zeitgeist Moving Forward. Entonces vamos a tratar primero. Bueno, yo sé que aquí solamente queda Santiago y Punta Arenas o Magallanes con el tema de las proyecciones aún. Y por eso que me importa hablar un poco de la promoción, cómo se está efectuando, qué tipo de medidas se están tomando aún para el tema de la promoción y que la gente siga yendo al cine. Yo sé que Néstor tiene una proyección más que está dando todavía y se va a prolongar. Quizás Nelson, tú podrías ayudarme un poco en, si es que tienes más información con de lo que está haciendo Néstor también con ese con esa proyección. Bueno, el tema es básicamente bajar el tema de los afiches. Aquí por lo menos en Santiago ya no vamos a pegar más afiches. Si lo hacemos va a ser solamente para promocionar el tema del estreno de la película por internet, o sea, de la liberación de la película. Y vamos entonces a promocionar el resto de las proyecciones que hasta acá, o sea, por lo menos Nicolás Cuevas de Centro Arte Alameda en Santiago nos pidió si es que era posible proyectarla hasta el 2 de febrero. Por lo tanto, yo ahora me voy a poner en contacto con Charlene y vamos a ver la posibilidad de extender entonces las proyecciones. Y vamos a promocionar solamente con flyer y medios de comunicación como radio, diario y ese tipo de cosas. Ah, entonces, como sugerencia, flyer y medios de comunicación un poco más masivos. Vale, yo no sé si tú paraste el tema de las proyecciones en Valparaíso. De repente sería bueno que nos comentara ahí cómo te fue al final con todo eso. Si es que, no sé, pues vamos a hablar también del tema de la plata, de la plata que se recaudó y qué es lo que van a hacer después con eso. Si quieres, nos comentas nomás, vale, que cómo va todo allá. Dale. En Valparaíso fue solo una proyección, el 15 de enero, no fue más que eso. Salió bien, llegó bastante gente y lo bueno es que la gente que llegó estaba súper interesada. De hecho, ellos mismos se me acercaron para darme su mail, o sea, el mail de ellos, su nombre, el teléfono, todo, para que lo siguieran ubicando. Y el miércoles tenemos una reunión por TS. La idea es que llegue gente. También hubo una reunión presencial después de eso, también que llegó gente nueva. Así que fue provechoso. Ahora, con respecto a la plata, no ganamos como 17 lucas, ¿eh? Como nada. Pero igual sirve para pa lo que es afiches. Hay un lienzo que hay que pintar, ¿cachai? Hay un montón de cosas que hacer, así que igual bien. O sea, por lo menos los chiquillos y yo estamos súper conformes con cómo salió. Ya, okay. Entonces, en Valparaíso se cierra el tema de las proyecciones. Acuérdense de que Charlín va a pedir una serie de materiales que lo vamos a estar organizando dentro de estos días. Porque pretenden hacer un mural con todo lo que ha sido la promoción y las proyecciones de las películas en las salas de cine. Bueno, sigamos entonces rápidamente. En verdad, bueno, claramente esta reunión está enfocada a lo que es el capítulo de Santiago y el capítulo de Magallanes, que son las dos regiones que están teniendo más movimiento en este minuto con respecto a los medios de comunicación, y eso es lo que me interesa en gran medida tratar en esta reunión. Mañana tenemos en Santiago una entrevista con el diario Las Últimas Noticias, y el viernes vamos a tener una entrevista con la radio Bio Bio. Entonces es importante que estemos bien preparados. Hace poco tuvimos la entrevista con el diario El Mercurio y seguramente, si es que todo sale bien, la van a publicar dentro de esta semana o la próxima. Entonces, lo que a mí me interesa tratar básicamente en esta reunión es el tema de las precauciones y cómo nos vamos a a enfrentar este tipo de situaciones y cuál es la postura que tenemos que tener como movimientos, en especial los coordinadores. Porque fíjense que la mayoría de las personas tienen una noción del movimiento que o sea, las personas que vieron la entrevista con Vía X se pueden haber dado cuenta, se pueden haber dado cuenta de cuál es la visión general que tiene la gente respecto al movimiento, y eso es lo que a mí me interesa, que quedemos claro cuáles son las cosas de las cuales nos tenemos que alejar y también dejar claro. Por lo general, los periodistas van a tergiversar la información, y eso es uno de los puntos que quiero tocar. Primero, antes de dar una entrevista a algún diario o algún medio de comunicación, se deberían establecer ciertos protocolos o ciertas normas que deberían cumplir, o sea, condiciones más que nada. Por ejemplo, con nosotros con el Mercurio, que fue bastante positivo, pienso haberlo planteado de esa forma, le pedimos al periodista que nos entrevistó que nos diera la nota antes de que se publicara. Esa es una medida súper importante porque de esta forma vamos a evitar que publiquen información errónea respecto al movimiento, y como pasó con el diario La Nación hace poco. Entonces es una de las medidas importantes a tomar en consideración. Ojalá que Néstor, que también está con harto movimiento allá, pueda escuchar la grabación de esta reunión. Entonces, bueno, eso es un punto. Pedir el artículo que se va a presentar en el diario antes de ser publicado. También lo mismo pasa con las entrevistas en las radios, que se pida el enfoque que se le va a dar a la conversación, y también las preguntas más o menos que se van a suceder. Por lo tanto, eso es más o menos el comunicado que quiero dejar claro. Tenemos que dejar en manifiesto que el movimiento tiene lineamientos súper fuertes y claros, y que es una propuesta seria, que ojalá llevarlo en ese sentido y que no nos lleven a su área donde claramente se va a tergiversar la información y todo el cuento. Aprovechemos los medios de comunicación y el ¿cómo es que se llama? El movimiento que se está dando con todo el tema de la proyección de la película, para poder difundir la economía basada en recursos, que es lo que nos interesa, y de esta forma que la gente sepa que hay una propuesta importante a considerar, y que no somos un simple movimiento de personas que se juntan a conversar y a soñar un mundo mejor sin bases para ello. Eso me interesa un poco, el enfoque que tenemos que tener los coordinadores frente a los medios de comunicación, y ser firmes en eso. Si no aceptan, no importa, ellos lamentablemente se lo pierden, y el movimiento no pierde nada. Si total, al final esto va a seguir creciendo, y como puso ahí alguien el dicho de Gandhi, que era como primero se burlan de ti, después te critican, después te acusan, no sé cómo es, no me acuerdo muy bien, pero Atacan. eso, después te atacan y después ganas. Cuando te atacan ya es cuando ya te consideran. Entonces, pienso que ya estamos entrando en esa fase, y es importante que estemos, como dice Peter, súper firmes en la posición respecto a los medios de comunicación, y estar bien preparados para eso. Yo igual me voy a capacitar más, pretendo leer más también, repasar la base de conocimiento del movimiento, y porque ya claramente empezó el juego con ganas, y este año se viene súper fuerte, súper fuerte en ese sentido a nivel comunicacional. Bueno, eso por un lado, el tema de los medios de comunicación a considerar como algo importante y una gran oportunidad para masificar el movimiento, dejar claro ciertos lineamientos importantes y aprovechar la instancia para pa, atraer a gente y simpatizante a los capítulos. Entonces, bueno, eso pienso que es lo más importante. Vamos a pasar ahora rápidamente al tema del dinero recaudado, que ya la Vale lo dijo, no, en realidad no es mucha plata. Acá en Santiago tenemos realmente, bueno, un problema ahí que tenemos que manejar de la mejor manera, y vamos a seguramente juntarnos a conversarlo bien. Se está manejando, no sé si mucha plata, pero igual ustedes saben que cuando se mete el tema del dinero en la fórmula, que la embarrada si no se sabe manejar bien. Entonces, vamos a tener una reunión especial para eso, y en qué vamos a dirigir finalmente toda la plata que se recaudó, que seguramente va a bordear los 2 millones de pesos, seguramente, no estoy seguro. Ahí Sebastián nos va a dar el primer, no sé cómo se llama eso, no me acuerdo, pero los primeros cálculos que nos digan más o menos cuánto sería. Todo eso va a ser publicado, por lo menos en el capítulo de Santiago, vamos a publicar todo eso en el foro y también en los grupos, de manera que sea algo bien transparente. Con el tema de la plata, las personas que pusieron plata para pendones, afiches y todo el tema, me imagino que en Punta Arenas será algo similar. Se va a devolver la plata o reembolsar con boleta. Eso está todo, y Cristian lo tiene todo en un Excel. Por lo tanto, está eso ordenado de buena forma. Eso con respecto a la plata. Estamos barajando varios proyectos para poder invertir. O sea, con la plata que tenemos, uno de esos que me parece un proyecto interesante, que es traer al proyecto Venus, o Jack Fresco, Roxanne Meadows, ojalá Peter Joseph también, este año a Chile, por ahí por octubre, noviembre. Esa es una de las opciones que se está viendo. Y la otra opción es también ver el tema del día Z, que ya lo vamos a estar tratando estos días que vienen, y a contar ya fuertemente el día 15 de febrero. Bueno, obviamente hay otro tema ahí que propusieron, que sugirieron, que un tema que hay que analizarlo bien, que no, yo no me voy a meter en eso todavía. Me parece un tema muy complicado, que es hacer una ONG, ya que ahí habría que tratarlo ya un tema a nivel de movimiento internacional, digamos. No, no es eso, ya estamos hablando de palabras mayores, y eso habría que comentarlo bien tranquilamente. Por el momento yo apuesto por el tour de Jack Fresco, que podríamos también hablarlo con los capítulos de Argentina y Brasil, Colombia, no sé, algo, hacer algo quizá un poquito más internacional en ese sentido. Bueno, eso con el tema de la plata. Nicolás Cuevas, como lo dije, nos pidió extender las proyecciones hasta el día 2 de febrero. Me parece que cae día miércoles. Y también se sugirió la posibilidad de una proyección gratuita, la última proyección en Centro de Arte Alameda, que sea gratuita. La idea de esto es también aprovechar la instancia como para poder hacer preguntas y respuestas al final, grabar todo ese material. Obviamente yo voy a informar todo esto a Charlene en un rato más. Y bueno, aprovechar la instancia también como para que la gente nos conozca, y la idea es que, Vale, si tú puedes estar ese día, sería genial que nos subamos todos al escenario. A mí me gustaría que se viera todo o sea, ocupar todo el espacio del escenario con el movimiento chileno, por lo menos con las personas que puedan estar. Hay personas de Punta Arenas, acá en Santiago, están también súper invitadas a participar de eso, si es que alcanzan a estar para ese día. Y bueno, como comenté, la idea es que se vea un movimiento unido, que se vea que las cosas están funcionando, que la gente nos conozca, y que de esa forma se adhieran también a esto. Bueno, eso me parece que lo más importante que tenía que decir. Hay noticias importantes Respecto a los medios de comunicación acá en Santiago, Gonzalo Frías, conductor del programa de Vía X, Séptimo Vicio, quiere dar los tres documentales y va a empezar con el primero. La idea es empezar a hacer una pequeña promoción. Quizás podríamos ayudarlo en Facebook, en redes sociales, porque a nosotros obviamente nos conviene y cualquier instancia de difusión es positiva. También tenemos otros contactos bastante interesantes, pero que no los voy a comentar ahora porque son un poco más complejos y prefiero hablarlo bien en el equipo de comunicaciones para después darlo como noticia positiva y de esta forma ya empezar a conversarlo acá. También tenemos la posibilidad de quizás una entrevista en RTV, y también que pase en el documental Z3, Zeitgeist 3, en RTV, que me parece excelente. RTV y Vía X podrían, o sea, yo sé que Vía X ya tiene planes de presentar el documental ahí, eso está casi listo. Y RTV estamos ahí en conversación, así que esa noticia a niveles de medios de comunicación un poco más masivos son súper positivas. Esto estaría terminando, bueno, el día miércoles, ya ojalá con un broche de oro con la proyección que les comentaba, gratuita en Centro de Arte Alameda, acá en Santiago. Estaríamos dando por finalizado todo el proyecto Zeitgeist Moving Forward, que hasta el momento ha sido un verdadero éxito a nivel nacional. Y eso yo por lo menos estoy muy contento y en realidad todos los coordinadores de los subchapters, digamos, también. Bueno, lo que me queda a mí entonces es pedirles ahora que empiecen a recolectar y reunir toda la información y todo el material que tiene que ver con las proyecciones, o sea, pedirle a los coordinadores regionales que empiecen a reunir carpetas con fotografías, videos, etcétera, que eso lo está pidiendo Charlene, porque van a ser seguramente un sitio especial para mostrar todo lo que fue el tema de la promoción y las proyecciones en todo el mundo, que va a estar súper entretenido. Así que eso les voy a pedir, por favor, que empiecen a recopilar información, material de sus proyecciones en el estreno, por sobre todo si tienen videos y todo eso, sería súper importante que lo tuvieran ordenado para cuando llegue el momento ya de hacer algo, un video, no sé, mandar fotografía ya a nivel nacional a Charlene, que lo tengamos eso listo. Bueno, eso sería básicamente lo que quería comentarles. Déjenme retomar la pauta si se me queda algún punto. Si tienen alguna pregunta o sugerencia, lo pueden hacer. Bien. Sí, es eso. Básicamente los cuatro puntos los tocamos rápidamente, así que estaríamos dando por finalizada la reunión de hoy. Vamos a tener otra reunión seguramente el próximo lunes. Ojalá pueda estar Néstor. Yo entiendo de que él trabaja y de pronto, bueno, falla ahí un poco la comunicación, un poco más directa. Así que vamos a solucionar ese problema. Las reuniones, eso lo voy a publicar también. De los días domingo, yo no puedo estar el día domingo. Por lo tanto, voy a pedir a una persona que se haga cargo de eso, por lo menos para recibir la gente y que se pueda dar algún tipo de reunión de miembros, o de recepción de miembros, y que se pueda dar también una conversación ahí con la gente. Eso sería entonces. Si alguien tiene alguna pregunta, vale, si tenía alguna pregunta, o Nelson, cualquier persona, háganla para cerrar entonces la reunión de hoy. ¿No puedes estar este domingo o ya no podías estar ningún domingo? No, yo no puedo estar este domingo en especial, y después seguramente me voy a ir de vacaciones una semana y tampoco poco quizás pueda estar el otro domingo, pero ya a partir del 15 de febrero voy a estar 100% metido de cabeza con el tema del día Z y bueno, todos vamos a tener que estar ahí pensando ya y maquinando qué es lo que vamos a hacer el día Z, que va a estar también a ser otro circo ese, así que se ha hablado ya de traer a grupos importantes, hay algunos contactos respecto a ese tema, así que eso también va a estar súper interesante. Pero no, va a ser este día, puro día domingo, y a lo mejor si es que salgo de vacaciones y me topa con justo con un día domingo, no voy a poder estar, pero ya a partir del 15 ya 100% disponible. Excelente, nada para saber porque si no cambiamos el horario, pero bacán. Oye, el otro, no sé ver bien ese tema de la comunicación, Fernando, porque el tema de Facebook y de tanto grupo junto no está funcionando bien. O sea, retomar los mails no sería malo. Sí, perfecto. Voy a tomar esa sugerencia. Desde ahora voy a mandarle correos a sus respectivos cuentas. Así Bueno, que, dale. mira, los grupos, al menos los demás no han encontrado ningún problema, hemos funcionado súper bien. Sí, es que los grupos de Facebook te sirven para traer gente, ¿cachai? La gente que viene llegando, empieza a hacer sus preguntas, se postean videos, ¿cachai? Es bastante útil. El tema de Valpo se armó por Facebook, ¿cachai? Sí, sé que Facebook sirve mucho, pero para temas de organización, de avisar de reuniones, suspender reuniones, cambiar horarios, etcétera, yo creo que ahí es mejor usar los mails. No, creo contigo, ¿vale? Ya que en vez de estar buscando persona por persona, tú colocas la fecha, un texto, copiar, pegar, envías y le llegan los correos a todos. Y no es necesario Ya, pues estar con un mail buscando, igual. perdiendo el tiempo buscando persona en tu grupo de amigos para mandarle un correo. Tú copias un texto, lo pegas en el grupo y eso es enviado a todos los del grupo. No necesariamente van a Y si estar tú tienes una base todos de los del datos grupo. con todos los correos y la copias y la pegas en el correo y se la envía a todo el mundo, no veo la diferencia. Ya, a ver, espera, calmado, calmen. Vamos a cerrar la grabación de hoy porque esa conversación podría darse ya fuera de grabación. Y bueno, obviamente gracias a los coordinadores que estuvieron aquí presentes. Se entiende que Néstor no pudo estar por motivo de fuerza mayor de pronto. Y le vamos a hacer llegar entonces la grabación para que se ponga al tanto de lo que se habló. Gracias a todos. Cerramos entonces la grabación.